Hermano, en la alabanza hay que tener valentía. La alabanza es un arma de guerra. Por eso es que si usamos como arma de guerra nos convertimos en guerreros, obviamente. ¿Ya? Y hay que tener valentía para usar esa arma que el Señor nos da y no retroceder y hacerle caso al Señor. Acá dice, los sacerdotes, 7 toman las trompetas, van a tener que dar vueltas alrededor y cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. O sea, no para adentro. Vuelvo a decir, Dios no es nervioso. O sea, Dios no se pone nervioso por un grito. Por un grito que no es en el espíritu, se puede molestar. No se pone nervioso, nos va a pegar un charchazo, porque así, como dijo Fernando, estamos ofreciendo fuego extraño en ese momento. Pero no es por la intensidad del grito, porque Dios no se pone nervioso con eso. Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les ordenó: carguen el arca del pacto y que 7 de ustedes lleven trompetas y marchen frente a ella. Y le dijo al pueblo: adelante, marchen alrededor de la ciudad, pero los hombres armados deben marchar al frente del arca del Señor. Cuando Josué terminó de dar las instrucciones al pueblo, los 7 sacerdotes marcharon al frente del arca del pacto del Señor tocando sus trompetas, y el arca del pacto les seguía. Los hombres armados marchaban al frente de los sacerdotes que tocaban las trompetas, y tras el arca marchaba la retaguardia. Durante todo ese tiempo, las trompetas no cesaron de sonar. O sea, había alabanza. Había algo ahí. Bueno, lo hacen eso por varios días, el segundo día, etc. El séptimo día, verso 15, a la salida del sol se levantaron y marcharon alrededor de la ciudad tal como lo habían hecho los días anteriores, solo que en ese día repitieron la marcha 7 veces. A la séptima vuelta los sacerdotes tocaron las trompetas y Josué ordenó al ejército: empiecen a gritar, el Señor les ha entregado la ciudad, Jericó, con todo lo que hay en ella, será destinada al exterminio como ofrenda al Señor. Solo se salvarán, bueno, de antemano había una prostituta que había dicho, los había escondido a los espías, así que la iban a salvar, etcétera. Y no vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio para que ni usted ni el campamento de Israel se pongan en peligro de exterminio y desgracia. Entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y la gente gritó a voz en cuello, ante lo cual las murallas de Jericó se derrumbaron. El pueblo avanzó sin ceder ni un centímetro y tomó la ciudad. Algunos en este momento en su mente dicen: está buena la leyenda, bueno el cuento de vieja. ¿De a dónde que van a caer las murallas con una alabanza y un grito? ¿Ve? Le está sonando, le está diciendo que... Pero caen, por mano. Mire, la Biblia, ¿uno la cree o no la cree? No es que uno cree lo que le conviene y lo que no le conviene, no. No es que uno cree lo que le cuadra y lo que no le cuadra, no. La Biblia se cree. Y yo creo que cuando el pueblo gritó y las trompetas sonaron y lo hicieron a una, las murallas de Jericó se vinieron abajo. ¿Sí? Mire, todo esto, el Discovery, el History Channel y todo lo único que están haciendo es, gloria al Señor, le están dando base científica a muchas de las cosas que se muestran en la Biblia. La Biblia no tiene que defenderse, usted no tiene que defender la Escritura. La Biblia no es un libro de ciencia, pero es muy útil lo que la ciencia está haciendo. ¿Ya? Entonces aquí dice que cayó por la alabanza. Se vino abajo, hermano. Entonces la alabanza es un instrumento para desatar el poder de Dios. La alabanza es un arma para guerrear. Dos ejemplos más y con esto terminamos. Segunda de Crónicas, esto es muy conocido, capítulo 20. Josafat dice: derrota a Moab y a Amón. Y también lo hace por medio de la alabanza. Él dice que venían del otro lado del Mar Muerto, viene contra ti una gran multitud, le vienen a decir a Josafat. Una gran multitud han venido tomando ciudad tras ciudad. En el verso 3 dice: atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor y mandó a todo el pueblo ayuno. Entre paréntesis, próximo sábado hay ayuno, de 9 a 1. ¿Ya? Y manda, dice, se atemoriza y se lo voy a consultar a Dios, y todos ayunar. Y todos, dice, llegaron juntos para pedir la ayuda del Señor. Y Josafat se puso en pie y dijo: Señor, Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna a todas las naciones? Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte. ¿No fuiste tú, Dios nuestro, quien a los ojos de tu pueblo Israel expulsó a los habitantes de esta tierra? ¿Y no fuiste tú quien les dio para siempre esta tierra a los descendientes de tu amigo Abraham? Ellos la habitaron y construyeron un santuario en tu honor, diciendo: cuando nos sobrevenga una calamidad o un castigo por medio de la espada o la peste o el hambre, si nos congregamos ante ti en este templo donde habitas y clamamos a ti en medio de nuestra aflicción, tú nos escucharás y nos salvarás. Hermano, es tremendo. El Josafat le empieza a recordar cosas. Y dice: ellos, los que fueron antes de mí, te construyeron un santuario y nos dijeron que si nos pasa cualquier calamidad o lo que sea, vayamos y nos congreguemos en el templo donde habitas, y si clamamos a ti en medio de nuestra aflicción, tú nos escucharás y nos salvarás. Hoy día sabemos también que Dios no habita en templo hecho de manos humanas, porque habita en medio. Por eso es que donde estén dos o tres reuniones en nombre de Jesús, ahí está. Puede ser una casa, puede ser en una oficina, puede ser en la calle, donde usted se junte con dos o tres hermanos, el Señor va a estar ahí, y eso lo puede usar como templo. Y si quiere, clame desde ahí y el Señor lo va a salvar. Lo va a salvar. No espere el día sábado. Lo puede hacer cualquier otro día. Cuando Israel salió de Egipto, tú no le permitiste que invadiera a los amonitas, ni a los moabitas, ni a los del monte de Seir, sino que lo enviaste por otro camino para que no destruyera esas naciones. Mira cómo nos pagan ahora, viniendo a arrojarnos de la tierra que tú nos diste como herencia. Hermano, démosle una aplicación. ¿Cuántas veces usted le ha hecho bien a alguien? O por último, no le ha hecho bien, sino que ha evitado hacerle mal. Que es lo que Israel hizo acá. O sea, se fue por otro camino para no hacerle mal. Y después, la puñalada por la espalda. Dice: mire, a estos los dejamos, y mire ahora cómo nos pagan. Les perdonamos la vida, los dejamos tranquilos, no nos metimos con ellos, y ahora vienen a atacarnos. También a usted le puede haber pasado eso. Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer, en ti hemos puesto nuestra esperanza. Este es un punto al cual Dios nos quiere llevar siempre. Que uno pueda decir, yo pueda decir y tú puedas decir: no sé qué hacer. Viene una gran multitud a atacarme, no sé qué hacer. En ti he puesto toda mi esperanza. Es lo más sabio que podemos hacer. Y va a venir la respuesta de Dios. Va a venir la respuesta de Dios. Todos los hombres de Judá estaban en pie delante del Señor, junto con sus mujeres y sus hijos, aún los más pequeños, estaban todos clamando. Dice: entonces el Espíritu del Señor vino sobre un sacerdote. Vino sobre uno de ellos y dijo: escuchen. Escucha, escucha. ¿Ya? Habitantes de Judá y Jerusalén, y escuche también su majestad. Así dice el Señor. No sé qué hacer, le dijo el sacerdote. Cuando tú le digas: no sé qué hacer, Señor, viene una multitud, en ti he puesto mi esperanza, de alguna forma el Señor va a hacer oír su voz a ti y te va a decir lo mismo que dijo en ese tiempo. No tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía, dice el Señor. Cuando yo le traspaso esa batalla al Señor, la multitud que viene a atacarte, o el problema o lo que sea, no sabe con quién se está enfrentando. Ahí Dios dice: la batalla es mía, no te preocupes. Te vienen a atacar, no te preocupes, se van a encontrar conmigo, dice el Señor. Y sigue hablando: mañana, cuando tus enemigos suban por la cuesta de Cis, ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo frente al desierto de Jeruel. Pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará.